Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Cerro a la izquierda, al aire nuevamente, acá en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer. Nos recibe como todos los lunes, partiendo el mes de julio, séptimo mes del año, sexto programa de la séptima temporada. Suena como trabalenguas, pero es cierto. Estamos en nuestra... ¿Cuánta estadística? ¿Cuánta estadística en una sola frase? Aquí estamos con todo el ánimo, hoy día en un cerro formato zip, en un cerro... punto RAR, en un cerro más acomodado en este caso, estamos con el Jano. Versión dupleta, cerro histórico, cerro auténtico. Vamos a tratar de colocarle un título más adelante al... Cerro AP. Cerro AP, cerro popular. Vamos a ir jugando con eso el día de hoy. Un programa bastante cargado, con bastantes novedades, con bastantes noticias. Un saludo afectuoso a toda la gente que se ha visto afectada, sobre todo la semana pasada. Fuertes lluvias en la zona del Gran Concepción, en la zona sur en particular, el día miércoles, jueves de la semana pasada. En la provincia de Arauco. Provincia de Arauco, desbordes de río, así que todo un abrazo, un saludo para toda la gente que nos puede estar escuchando, nos puede estar viendo a través del Face Live, que saludamos también, como todos los días lunes. Obviamente, Jano con su mano también indicando que también le gusta y nos saluda a todos ustedes. Y obviamente saludando también a nuestros medios aliados tradicionales como son Radio Bucay en San Fernando, Resumen, como siempre con nosotros, también Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Monte Águila Online en Monte Águila y Radio, que siempre se me olvidó el nombre. Esperanza de Quirigüe. Muy bien, yo no me acordaba de Radio Esperanza de Quirigüe. Yo siempre me acordaba de Radio Valentina de Ranguelmo, lo que confundía era el dial. El dial. Decía otro, que no era. Sí. Pero estamos con todos esos medios aliados. Obviamente recuerden el podcast. Nosotros estamos subiendo constantemente en Spotify todos los capítulos. Puede ver la mayoría de los capítulos del año pasado y de este año. Están ahí para que nos pueda seguir, los pueda escuchar. En los distintos lugares donde puedan estar. Pues trabajando, claro. Haciendo ejercicio, no sé. Como donde ustedes estén, Cerro a la Izquierda los acompaña todos los lunes y todo el año. Lo puede conectar a su parlante USB. Y llevar con los parlantes, con la música, Cerro a la Izquierda. Arriba de la micro. Claro. Sí. A la radio del auto. A la radio del auto. En todos lados, Cerro a la Izquierda los puede acompañar a través del podcast. El podcast en este caso de Spotify. Obviamente Face Live, el Twitter y todos nuestros medios, todas estas redes sociales. Precarias en algún momento, pero siempre activas y atentas a todos los comentarios y sugerencias que nos puedan hacer. Precarias pero activas. Sí. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy antes de la... canción que abre nuestro programa? Bueno, básicamente, ¿qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a centrarnos en el territorio, vamos a centrar en lo comunitario, nos vamos a centrar en experiencias comunitarias, en este caso en el levantamiento de un diagnóstico, de un informe de derechos humanos hecho por pobladores, por vecinos, habitantes del sector de Boca Sur de San Pedro, quienes lanzaron la semana pasada el primer informe de los derechos humanos del territorio. Vamos a contar más adelante un poquito el detalle en qué consistió este diagnóstico y también tenemos el testimonio de algunos miembros del colectivo Víctor Jara, del Centro Cultural Víctor Jara, que participaron activamente en el levantamiento de la información y en la realización de este informe. Así que con esa información, con ese marco, nos vamos a una pequeña pausa musical y al regreso vamos de lleno con Cerro a la Izquierda. Suena un poco enredado, pero se viene muy interesante. Vamos a una canción y volvemos. Mi la octava maravilla. manos, tus caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí. Con las nuevas bases de Cerro a la Izquierda que están sonando el día de hoy, volvemos acá a Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer. Recordar que pueden participar. ¿Te gusta esa canción a ti? Me gusta esa canción, me gusta esa canción, debo decirlo, la tengo en Spotify también. De hecho, me pegué un poquito un tiempo con la canción, es bastante buena. 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer. Estamos a saludar al Face Live. Compartan, difundan, comenten a través de nuestro Face Live distintas apreciaciones que tengan con respecto a la temática que vamos a hablar el día de hoy, Jano, y que tiene que ver justamente con el levantamiento de información, el levantamiento de realidad en este caso, a partir del primer informe de derechos humanos hecho por habitantes de Boca Sur. Claro, a ver, mira, podemos contarle a la gente que está escuchando este programa que acá tenemos información de primera fuente porque tú trabajaste precisamente en esta labor, pero antes de darte el pase en contexto Copa América, claro, de darte el pase para que te lances con la info, yo creo que una de las cosas importantes de señalar es que es una experiencia muy interesante en el sentido de que es la comunidad quien está, claro, realizando este trabajo. Sí, de hecho, qué bueno que tocáis el tema, Jano. Sería bueno para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que es de regiones, de Santiago, del sur, conocer un poco qué es lo que es Boca Sur. Pues Boca Sur es un territorio popular, un territorio que se ubica aproximadamente a 12 kilómetros del centro de Concepción, específicamente en la comuna de San Pedro de la Paz. Es un sector que se empezó a poblar en los años 80, la erradicación en dictadura. A la gente que nos está viendo en distintas poblaciones en Chile, de los distintos lugares, esto se generó también en regiones, no solamente en Santiago. Y Boca Sur es un claro ejemplo de las políticas de erradicación en dictadura, donde se sacaron a gente de tomas o de ubicaciones cercanas al centro de Concepción y se llevaron, en este caso, sin servicios básicos y sin condiciones mínimas de vida, a esos sectores a vivir. Claro. Boca Sur, porque es la Boca Sur precisamente de la desembocadura del Biobío. Por el lado norte de la desembocadura está Rocoto, el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, y en la parte sur está Boca Sur, que como bien decía Nelson, se nació de la erradicación de varias tomas de terreno de Concepción, de Tucapel Bajo, de la Colo Colo, gente en Laguna Redonda, y de varias partes más que de hecho mantienen dentro de la población Boca Azul como el origen de donde fueron expulsados, más o menos. De hecho, está la Colo Colo, está con el nombre todavía del territorio del que fueron expulsados en dictadura. De hecho, en el informe va a estar consignada justamente lo que tú nos cuentas, pues el tema de que muchas personas recuerdan de dónde fueron erradicados y tienen asignados como esa identidad en el territorio. Claro, de dónde lo echó Pinochet. Exacto, de dónde lo echó Pinochet, en este caso el ministro Poduje en esa época, que era ministro de Vivienda, y también las autoridades locales, obviamente mediante también el alcalde Arteaga en ese tiempo en Concepción, que en ese tiempo Boca Sur pertenecía... San Pedro de la Paz pertenecía a la ciudad de Concepción, en este caso. A la comuna, perdón. Y claro, y en Boca Sur intentaron como concentrar a toda esta población que fue expulsada de los territorios donde habitaban y la pusieron en un lugar que podríamos decir que es como no sé si el concepto más adecuado, pero como barrer un poco debajo de la alfombra, porque trataron de ocultarlas, porque Boca Sur es un lugar que no se ve. Claro. O sea, si tú vas desde Concepción a Coronel o a San Pedro por la ruta 160, Boca Sur no se ve. No, po. Puedes pasar por la carretera y a lo más vaya a ver como la entrada de Boca Sur, que no es nada, pues la población está fondeada, se podría decir. Como que intentaron ocultar la pobreza. Exacto. De hecho, es la erradicación, bueno, y en gran parte de las comunas en Chile donde se generó, tiene el mismo patrón, pues, cómo tiramos bajo la alfombra la pobreza, cómo la escondemos, cómo generamos separación dentro de la ciudad, dentro de las distintas escalas de la ciudad, y justamente este informe aborda esa problemática y aborda esas temáticas. Pues. ¿De qué se trata este informe? Mira, primero que todo, como decía, destacar que nace desde la comunidad, no es que llegue una consultora hacer una pega de sociólogo o antropólogo o psicólogos, trabajadores sociales que van así a hacer una pega como desde afuera o desde arriba, se podría decir en algunos casos. Claro, básicamente. Y después arman su informe, lo presentan y se dan vueltas por Chile o por Latinoamérica presentando los resultados y la población no es más que el objeto de estudio y callampa. Claro. En este caso no. Es la misma comunidad quien organiza esta consulta para saber cuáles son las propias necesidades de esta comunidad. ¿Y son ellos quienes contactan a la U de Conce o estoy equivocado? Exactamente, Jano. Ellos y ellas, perdón. Sí, muy bien como tú lo dices. Pues esto nace del Centro Cultural Víctor Jara, específicamente del Círculo de Memoria y Derechos Humanos de esta organización, en alianza también con la Junta de Vecinos del sector de Boca Sur, del 8R, que es el sector donde está ubicado como en el centro de Boca Sur, que ellos pidieron a estudiantes de la Universidad de Concepción, en este caso del Magíster de Investigación y Desarrollo de esa casa de estudio, que pudieran ayudarlos en el levantamiento de la información. Pero este levantamiento de la información no fue cualquiera, pues no fue desde que la UDECON se planteara un bosquejo o una propuesta, sino más bien fue a partir de talleres participativos que se construyó la encuesta que después se realizó. A su vez se realizaron también talleres participativos. Pero por eso es súper importante en este caso el testimonio de Roberto Lazo, quien es miembro del Centro Cultural Víctor Jara y que fue un miembro activo durante estos 2 años que ha sido este informe que se demoró en su realización. Recordarán ustedes, la gente que nos escucha y que nos ve siempre en Cerro a la Izquierda, que el año pasado nosotros en esta misma fecha, más o menos, hicimos un programa con Claudia que nos contaba un poco de la encuesta que se iba a hacer en base para poder detectar estas vulneraciones de derechos humanos en el caso de Boca Sur y cómo había sido el proceso hasta ese momento. Ahora ya tenemos el producto, que es este informe, como bien decía Jano, hecho por los pobladores, hecho por los habitantes de Boca Sur, en alianza en este caso con estudiantes del Magíster de la Universidad de Concepción del área de investigación y desarrollo. Y en base a eso surge este informe, que es el producto que hoy día vamos a conversar, vamos a lograr reflexionar, porque tiene varias temáticas que nosotros hemos abordado en otros programas y que vale la pena poderlos retocar, poderlos reconversar y poderlos reflexionar. Así que ahora vamos a dejar, en este caso, el testimonio de Roberto, quien primero nos va a hacer una pequeña contextualización de cómo surge este diagnóstico, o cómo surge, cómo se le ocurre a los pobladores o a los habitantes y a las organizaciones de Boca Sur realizar este informe, bajo qué idea se le ocurrió hacer este informe de derechos humanos en Boca Sur. Escuchamos a... ¿cómo se llama? A Roberto Lazo. Escuchamos a Roberto Lazo, poblador de Boca Sur, aquí en Cerro La Izquierda. Esto corresponde al inicio del trabajo del proyecto Hijos, o Hijas, Hijes, que parte a fines del año 2018 con el fin de recuperar la memoria histórica de la población, en particular de hijos e hijas de familias que llegaron erradicadas a la población. Y desde ahí poder contar un relato que también logre reconocer estas erradicaciones como una violación a los derechos humanos de los pobladores y pobladoras de Boca Sur. Entonces desde ahí surge la idea de poder generar una información cada vez más recabada y también más detallada a través de lo que fue el inicio del comienzo de una consulta popular. Como no solamente quizás contar nuestras experiencias, sino poder desarrollar algún tipo de elemento que nos permitiera levantar la información necesaria para poder generar un trabajo, una discusión y todo un análisis que nos lleve a lo que hoy en día es el primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Boca Sur. En este caso Roberto, como y nosotros también lo contextualizamos un poquito, surge de una necesidad territorial. O sea, no surge desde que una consultora, como bien decía Jano, o un programa público va a ofrecer el levantar un diagnóstico de Boca Sur, sino nace... O unos tesistas que quieren hacer tesis y publicar paper a través de la realidad de Boca Sur, no, sino que nació de la necesidad de los propios pobladores, los propios habitantes y las organizaciones de Boca Sur. Sin desmerecer ese trabajo, en realidad estamos siendo muy irónicos. Demasiada ironía, pero sirve para graficar que la situación nació de la base. O sea, no nació de un afán de un externo, sino nació desde los propios pobladores y organizaciones de Boca Sur por tener datos. Muchas veces los censos o los datos que son duros cuesta muchas veces recabarlo, y qué mejor que levantar un instrumento que es propio. Y ese instrumento que tome temáticas que le importen y le generen impacto, obviamente, a los habitantes del mismo territorio, en este caso de Boca Sur. Yep. ¿Hay algo interesante lo que plantea Roberto? Sí, Roberto. Que define la erradicación que vivieron en dictadura como una violación a los derechos humanos. Sí. De hecho, es un punto súper importante el que tú abordas, Jano, porque el informe en sí, más adelante vamos a, en la conversación con Roberto también lo comenta, pero tiene que ver con un horizonte que ellos ven, un horizonte temático y político, que tiene que ver con el demandar en este caso al Estado, a la figura o a la institucionalidad, que esto constituye una violación de derechos humanos, que también constituye, y que no solamente está con Boca Sur, sino con vastos territorios de nuestro país, donde se dieron estos contextos de erradicación, que fueron por sí violentos, que ocuparon prácticas violentas, y que lamentablemente han generado una serie de problemáticas, que también Roberto nos va a contar más adelante, en torno a las reflexiones que se generaron a partir de este informe. Factores que también ya hemos hablado en Cerro, vamos a dar como la, en este caso, la premisa, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema de la cooptación política y otros temas que van surgiendo en los territorios y que son herencias o vienen de arrastre con estos procesos de erradicación, que de por sí fueron violentos y que generaron ruptura de lazos. Entonces, a partir de ese diagnóstico, un poco Roberto también nos contaba cómo fue el proceso de elaboración de este diagnóstico. Este diagnóstico tuvo una serie de etapas. No es solamente que se hayan hecho la encuesta, sino que la encuesta es una parte nomás de este proceso, que tenía que ver con una serie de otras herramientas y otras iniciativas que se generaron a la par y que permitieron hacer de este informe un informe mucho más completo, un informe mucho más contundente y con que combinaran datos tanto cuantitativos con números, también datos cualitativos. Entonces, en esta parte Roberto nos cuenta un poquito acerca de cómo fue el proceso de elaboración un poco del diagnóstico, qué elementos ellos tomaron para hacer este diagnóstico y cómo se desarrolló. Así que vamos con esta parte y de Roberto y volvemos a conversar nuevamente de esta temática. En cuanto a las conclusiones finales, como decía anteriormente, una palabra es la participación de partida para poder reflexionar la metodología. Dentro de estos puntos de... Hubo un error ahí. Una reduplicación. cosas que pasan en vivo normalmente, así que tienen que colocarse en nuestro lugar. Estamos en Cerro Zip, Cerro Punto Rar, Cerro Auténtico, Cerro Popular, Cerro Histórico, no sé cómo llamarlo. Ojalá no se enojen Angel y Gama, que nos tuvieron hoy día. Un saludo a ellos también. Lamentablemente no nos pudieron acompañar el día de hoy. Están en nuestros corazones, al igual que Yerko y al igual que toda la gente que ha pasado en algún momento por nuestro querido Cerro a la Izquierda. ¿Ahora sí? No. No todavía. Entonces, bueno, repetir el Face Live. Estamos en vivo para que nos puedan comentar, puedan saludarnos y también opinar acerca de esta temática. Es un tema súper interesante, el cómo levantar diagnóstico y levantar realidades desde los propios territorios. Este es un proceso nuevo, un proceso pionero. De hecho, es la primera experiencia a nivel territorial que se ve donde el diagnóstico y la elaboración del informe fue hecha por los pobladores, por las organizaciones de Boca Sur en este caso. Así que es un punto súper importante para todas las organizaciones sociales, poblaciones en conjunto que nos están viendo, que nos están escuchando el día de hoy, lunes 1 de julio, puedan tomar nota también, pues, puedan tomar ciertas reflexiones y que puedan llevar estas reflexiones a su territorio, a sus comunidades y a sus familias también. Ahora sí. Así que ahora vamos justamente con cómo fue la elaboración o el proceso de elaboración de este diagnóstico en el testimonio de Roberto. En cuanto al proceso de elaboración de todo este diagnóstico, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, es la participación, ¿no es cierto? La metodología es de acción participativa porque somos los mismos vecinos y vecinas de la población quienes nos organizamos para poder generar este levantamiento de la información y también en conjunto con el trabajo de compañeros y compañeras de la Universidad de Concepción que están realizando un magíster de investigación social. Y desde ahí también ellos nos han colaborado y sienten también, y es muy importante, que ellos como desde su rol... Interesante lo que plantea Roberto en un eje que es central acá y que nosotros lo hemos dicho explícitamente y que él lo explicita, que tiene que ver con el eje, el resumir en una palabra, la elaboración, participación. De hecho, ese es un tema distintivo de este informe, que no tienen otros que son más institucionales, porque nace justamente de la participación de los vecinos y las vecinas de Boca Sur por tener datos propios y por tener, en este caso, un informe de su realidad hecho en base a sus intereses. Por eso hablaba Roberto también de la importancia que tuvo la metodología participativa a la hora de generar la encuesta, porque las metodologías participativas permitieron identificar los ejes temáticos en los cuales se encuestó posteriormente. Entonces, fue un trabajo que se hizo en talleres que se hicieron los fines de semana, en este caso durante el 2018, específicamente en el mes de marzo y abril del año 2018 se realizaron estos talleres para luego entrar de lleno al proceso de elaboración del cuestionario que se aplicó obviamente en el mes de julio del 2018. Ya casi, bueno, este mes cumplimos un año ya de ese día que fue la toma de terreno. Que también fue lluvioso y bastante frío, igual como está haciendo este inicio de invierno acá en Concepción y ojalá, bueno, no ojalá, en realidad en el resto de Chile también está dándose con más, quizás con menos intensidad, pero este inicio de invierno ya. Oye, o sea que la comunidad también decidió cuáles eran los temas que iban a ser... Exactamente. Como investigados. Justamente, pues. O sea, en realidad es la misma población de Boca Sur mirándose a sí misma. Sí, pues. De hecho, eso es lo distintivo de este informe, porque la metodología participativa sirvió para generar los ejes temáticos del cuestionario. Entonces, como fue un proceso participativo, los propios pobladores, los propios vecinos, los dirigentes de las distintas organizaciones de Boca Sur decidieron qué temas son los ejes que se van a preguntar en el cuestionario. Entonces, eso fue un proceso bastante bonito. Un proceso igual que fue bastante trabajo y que obviamente generó un producto, y ese producto fue el cuestionario que se aplicó en Boca Sur, en este caso en el mes de julio del año 2018, como yo les decía. Contó con participación, y esto lo quiero resaltar, de más de 30 voluntarios que se inscribieron y fueron a aplicar el cuestionario ese día, con bastante frío, pero con buena organización. Y eso es un tema súper transversal, una muy buena organización, en este caso por parte de la Junta de Vecinos y el Centro Cultural, que se pudo generar una instancia bastante buena logísticamente. Se pudo aplicar a bastantes habitantes de Boca Sur este cuestionario. En este caso, si no me equivoco, fueron alrededor de 340 viviendas que se tomaron para poder encuestar. Fue un proceso bastante largo, pero a su vez bastante enriquecedor. ¿Una muestra representativa? fue una muestra representativa. De hecho, fue una discusión que tuvimos con respecto al tema de la muestra, cuántas casas teníamos que encuestar para que fuera significativo, para que fuera un estudio válido. Y claro, de hecho nos pasamos un poquito porque el 326 viviendas era ya significativo, era una muestra potente. Pero nosotros encuestamos a 346 aproximadamente. Así que fue bastante, bastante tedioso, pero como les decía, enriquecedor. Y como les decía, el eje de la participación, que es lo que hablaba Roberto, que fue el eje principal y que es un eje transversal en todo este informe. Que obviamente ya tiene su producto en este caso este año, que ya se hizo la presentación el miércoles pasado en la Universidad de Concepción, y prontamente se va a hacer en Santiago también, en la población La Legua y en Londres 38. Población La Legua, que vivió una experiencia más o menos parecida. Exactamente, pues, comparte también el proceso de erradicación. Y ahí sacaron gente de como del sector oriente de Santiago, se podría decir, como del barrio alto, en esas poblaciones que se habían establecido desde los años 60, la migración campo-ciudad, y que crecieron también al alero de los años 60 y 70, en comunas como Vitacura, Huachuraba, sí, Las Condes, Providencia, que la dictadura sacó. Exacto, y los metió a todos en La Legua. Claro. Creó La Legua 2. Uh-huh. Y dividió, como el pedazo histórico de La Legua ahora es bastante pequeño comparado con lo grande que es esa población, con toda la gente que llegó de la erradicación, de lugares en los que fueron expulsados, de hecho, que el Estado los no sé, ¿cómo se podría decir? No, yo creo que el tema expulsó es un buen concepto. Y lo otro es que vos dais un mito bastante interesante, que el cuiquerío chilensis de Santiago no es tan original en su forma de poblamiento. De hecho, no es Cuicolandia, no es solamente de cuicos, sino que también en un momento histórico de nuestro país había gente de distintos estratos sociales que estaban en ese territorio y que fueron expulsados por la dictadura para blanquear, entre comillas, ese territorio. Quedan algunos en Peñalolén, quedan en Huachuraba, creo que también queda una porción, sí, pequeña. Está el cerro. Se me fue el nombre. ¿No es el cerro donde dice Renca la lleva? No, no es. No, pues en el poniente, estoy hablando del oriente. Cerro 38, si no me equivoco. Pues soy muy malo para las comunas y barrios santiaguinos, así que probablemente esté equivocado. Pero es un cerro emblemático de una población que resiste aún en medio de Cuicolandia, donde incluso han pensado en rodearla de un muro. Claro, a ese nivel, a ese nivel. Ya, respecto también al proceso, ¿sí? Roberto nos dijo lo siguiente. Y como mencionaba anteriormente, todo el proceso se dio de manera participativa, entero, desde el inicio, de cómo reconocer por qué es necesario llevar adelante una consulta, cómo construir esta consulta, cómo se elaboraron las preguntas, cómo se elaboraron las posibles alternativas que van a tener estas preguntas. También se participó para poder elaborar quiénes van a ser los que realizaban la consulta, quiénes iban a estar a cargo de esta. Luego el vaciamiento de la información también fue participativo, así como las reflexiones finales de este informe, que no busca tener conclusiones, sino reflexiones o puntos de partida para desde la comunidad y desde la participación buscar posibles soluciones o mejoras a nuestro vivir en la población. Escuchas Cerro a la Izquierda. Interesante lo que plantea, que no busca conclusiones, sí, sino puntos de partida para que la misma comunidad establezca las soluciones a los conflictos que fueron identificados. Sí, de hecho fue interesante porque el miércoles, cuando me tocó ir a cubrir esta actividad. El miércoles de la semana pasada. Exactamente, el miércoles de la semana pasada, cuando me tocó ir allá, cuando entrevisté a otro miembro del centro, le pregunté lo mismo, cuáles son las conclusiones del estudio, y me señaló el mismo punto que plantea Roberto, que tiene que ver con que más bien no son conclusiones, sino más bien puntos de partida o reflexiones que sirven para iniciar un trabajo y que ese trabajo pueda ser llevado en otro territorio o pueda ser también dentro del mismo territorio reflexionado, en este caso, en el caso de Boca Sur. Y eso es súper interesante porque normalmente en la estructura, por lo menos de las ciencias sociales, se nos enseña mucho a que nosotros tengamos que hacer reflexiones y conclusiones que sean finales y que sean redondeen en todo tu proceso investigativo. Y en este caso, claramente el objetivo no es ese, porque el objetivo es generar puntos de apertura, puntos de partida y de cómo iniciar a partir de las reflexiones que ahí surgieron nuevas soluciones o nuevas ideas con respecto a cómo vivir o cómo volver a habitar el territorio. Y eso es súper importante en el caso de lo que plantea Roberto. Bueno, un punto interesante también de esta entrevista que le hicimos a Roberto, miembro del Centro Cultural Víctor Jara, específicamente del Círculo de Memoria y Derechos Humanos. Básicamente también un punto importante tiene que ver con cuáles fueron los aprendizajes del proceso, cuáles son estos puntos de partida que él nos comenta, cuáles son. Y esos puntos, hay bastantes que nosotros en Cerro a la Izquierda, desde que partimos, lo hemos logrado tocar. Pero qué mejor que sea desde este informe que también queden planteados. Porque en este caso Roberto también nos comenta un poco los aprendizajes y así como también algunos puntos de partida, como él nos dice, respecto del proceso del informe de derechos humanos en Boca Sur. Así que vamos. En cuanto a las conclusiones finales. Pasé a apretar antes. Y ahora sí. No, vamos con la parte en donde nos comenta un poco cuáles son los aprendizajes y los puntos de partida que él nos comentaba respecto de este informe de derechos humanos en Boca Sur. En cuanto a las conclusiones finales, como decía anteriormente, no hay conclusiones, sino que hay puntos de partida para poder reflexionar. Y dentro de estos puntos de reflexión hay distintas áreas que hay que considerar. Por ejemplo, tenemos cuál es el rol de la universidad y de la extensión de esta en cuanto a si va a ser un aporte para las comunidades y sus demandas, o también cómo funciona hoy en día simplemente para el beneficio económico de un modelo neoliberal. Otro punto también a articular es también cómo se ha ido desgastando las organizaciones con lo que es el fenómeno de la cooptación política, ¿no es cierto? Que son estos recursos que entran a través de las instituciones gubernamentales, generando una tensión entre quienes representan la institucionalidad y quienes también son dirigentes no más de la población y quieren moverse desde ahí. Otro punto a reflexionar también que se ha ido viendo en estas últimas ideas del informe es la situación que ocurre hoy en día con la fe y con las iglesias dentro de nuestras comunidades. Lo cierto, cómo estas han ido avanzando y paralelamente la situación en la población, nuestra calidad de vida no ha ido mejorando. Entonces sea un fenómeno un poco a analizar qué es la situación de las iglesias y cuáles son su rol dentro de las comunidades en la población. Y finalmente otro punto a considerar, que es el fenómeno de la narcocultura, la violencia desde la dictadura en la población, que es cómo se han ido instalando estos fenómenos, más bien como estereotipo de una población relacionada con el crimen y el narcotráfico, y finalmente termina tomándose estos pequeños grupos de la población como si fueran la cultura de toda la población. Y vemos cómo nuestros niños y niñas crecen con referentes de vecinos y vecinas que están relacionadas con el crimen y el narcotráfico y se terminan transformando como algunas veces en modelos a seguir. Insistimos, no solamente desde el consumo o de la relación con las drogas como un narcotráfico, sino también como una forma de vida. La violencia, la estética, la música, incluso la desorganización o el descompromiso de vivir de una manera comunitaria. Bueno, volvemos acá a Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM. A la gente que se está incorporando a esta hora a nuestro programa, el día de hoy estamos centrados en el primer informe de derechos humanos de Boca Sur, realizado por el Centro Cultural Víctor Jara, específicamente el Círculo de Memoria y Derechos Humanos. Levantó este informe, también ayudado obviamente por estudiantes del Magíster de Investigación y Desarrollo de la UDEC, y levantaron este informe y en este punto en particular hablaba un poco de los puntos de partida. Sí, que paréntesis, para no quedarme con el carril, era Cerro 18. Estaba pasado por 20 nomás. Sí, Cerro 18 de que está en Lo Barnechea. Bueno, yo decía que el Cerro Rencalaya estaba al otro lado, estaba no, más pues perdido todavía. Sí, que era en el oriente. Sí, igual somos penquistas. Tienes que tener uno de nacimiento, otro por adopción. Sí. Y yo, afortunadamente, trato de ir lo menos posible a Santiago y me manejo bien poco en los lugares de allá. Pero sí, Cerro 18 en Lo Barnechea, comuna del sector oriente, la clase más alta no solo de Santiago, sino del país. Exacto. Que donde se encuentra esta población que aún resiste la erradicación del lugar donde habita. Y que comparte el fenómeno, el proceso de erradicación. O sea, quisieron hacer lo mismo que en Boca Sur, pero en este caso hubo resistencia. Bueno, nuevamente, como les decía, coméntenos en Space Live. Es un tema súper interesante este diagnóstico, este informe de derechos humanos. Obviamente en este capítulo va a estar en nuestro podcast. Saludar a nuestras radio amigas, como siempre, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Aucán en San Fernando, Resumen, como todas las semanas, que va a colocar nuestra transmisión o nuestro programa de esta semana en su página web. Y este tema en particular, nos comentaba Roberto respecto a los puntos de partida. Hay varios puntos ahí que yo creo que vale la pena poderlos conversar. Pues el primero, el cómo apela este informe al rol de la universidad. Acá nosotros sabemos que la Universidad de Concepción hace bastante rato que ya perdió el eje con respecto al servicio a la comunidad y más bien está al servicio de las transnacionales o de las grandes empresas. Ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el PASIT o, por ejemplo, los centros de biotecnología u otros que prestan asesoría básicamente al desarrollo de la industria maderera o al desarrollo de la industria pesquera, que son industrias que obviamente han generado un impacto ambiental y social en nuestra región. Basta ver los ejemplos claros que tenemos en la costa de, por ejemplo, en la comuna de Coronel, tenemos el caso de Penco, Tomé y otros que comparten este tema. Y es interesante eso, pues, que este informe apela a ese rol. O sea, apela directamente a la universidad. Si bien en este informe participamos, porque yo también participé, estudiantes del magíster, no es que la Universidad de Concepción haya ido a hacer el trabajo. Fueron estudiantes que fueron convocados de forma voluntaria, de forma desinteresada, poder trabajar con la organización. Pero no es un rol que la institucionalidad Universidad de Concepción lo haya hecho. ¿Podría ser un punto de partida para replicar este trabajo en otras poblaciones que hayan tenido historias similares, como lo que comentábamos en La Ley o en Santiago, o cuántas otras quizás más hay en todo Chile? Exacto. Y ese rol de la universidad y esa discusión yo creo que vale la pena, sobre todo acá pensando localmente, yo pienso en Concepción, en todo el rol que tienen, por ejemplo, como les contaba anteriormente, la Universidad de Concepción actualmente. Y esa discusión, pues, esa discusión de apelar, pues, cómo la universidad se vuelve a conectar o la academia se vuelve a conectar con los territorios, pero no para hacer extractivismo de materias, pues, sino cómo lograr generar un diálogo. Oye, Roberto planteaba ahí que uno de los problemas que pudieron identificar era la cultura del narcotráfico, así fue como lo definió. Sí, sí. ¿Ustedes haciendo ese trabajo se encontraron con eso? Mira, yo te voy a contar un caso particular que me pasó a mí. Yo fui a encuestar a En Boca Sur en una casa y al frente del hogar, en este caso, era un punto de venta de drogas. Pues en este caso, pasta base era como la droga que se estaba... ¿De venta o de cocina? No, era venta. Porque de hecho, con la conversación que tuvimos con el vecino me contaba cómo era el proceso, que venían tantos autos, que él tenía súper claro que el tipo vendía y que a su vez... El tipo a veces estaba o a veces no estaba, porque a veces estaba preso, a veces volvía a la casa, a veces arrancaba y así estaba. Pero era un punto de venta, pues, y era un punto donde ya conocía también a algunos de las personas que iban a consumir las cosas, y también donde se generaba una red, pues sí, una red bastante amplia y que tiene que ver mucho con la violencia y también con factores que tienen que ver con factores políticos y verdaderos operadores que se insertan en el territorio y que también juegan esta lógica. Así que eso me tocó verlo, por lo menos. O sea, sí, pero yo me imaginaba que a lo que se refería con la cultura del narcotráfico quizás tenga más que ver con, no sé, como con esto que rodea al mundo narco, que es como el auto, la pinta. Exacto. La música. Bueno, valores que fomenta el mismo sistema por lo demás. Sí, que generan como una suerte de atracción en los niños que finalmente, o en los jóvenes que finalmente termina involucrándolos. Claro, pues generáis modelos como que la cultura del narco es bacán, pues, y generáis estética propia, generáis una serie de cosas, y que en este caso en Boca Sur igual se ven, pero básicamente lo que se ve más un poco la narcocultura en este caso tiene que ver mucho con las redes o con todo el proceso que se da en Boca Sur respecto a este tema, pues. Como te decía, eso genera, por ejemplo, que las familias estén encerradas en su metro cuadrado, pues no hay mucha vida comunitaria. De hecho, en el informe se plantea este cambio entre lo que era hace 20 años o 10 años Boca Sur y lo que es ahora, donde cada vez tú tienes a las familias más recluidas y donde tienes un porcentaje muy alto de familias que han pensado en algún momento migrar del territorio, básicamente por esta problemática. Es como la principal. podríamos decir. Sí. O sea, no que sea lo principal de lo que más hay, sino que de lo que más preocupa. Claro, de hecho tú le haces como en un listado de por qué se quiere ir, básicamente violencia, inseguridad y una serie de factores, y que básicamente tienen un punto en común que tiene que ver con la narcocultura y todo lo que lo rodea, el tráfico y todo eso. Bueno, que es una consecuencia del mismo proceso en que fue construido ese espacio, si se ocupa con gente que no tiene lazos, a ver, no tiene lazos comunes entre sí. Por ejemplo, los que fueron erradicados de Tucapel Bajo, llevaban años viviendo en Tucapel Bajo, conocían a sus vecinos, muchos de sus vecinos quizá eran familiares que llegaron junto a Concepción. Y de repente se ven en una población muy grande, porque Boca Sur es re grande. Bastante grande. Es súper grande. Basta ver la feria los fines de semana, que una cosa súper... De locos. De locos, pilláis de todo, hay de todo. O sea, pilláis desde verduras, pasando por pernos, una cosa súper grande y muy masivo. Entonces instaláis ahí gente que no se conoce, que no viene de un mismo origen, que no tiene, no sé... Es lo que llaman algunos cientistas sociales en la destrucción del tejido social. Los dejáis solo en una población donde no conocen a nadie y donde además les meten miedo respecto a sus vecinos. Sí. Bueno, y ahí toca un tema, un link súper importante, porque esta ligazón que se ha hecho y que yo la he leído por lo menos en bastantes estudios y columnas de opinión respecto de cómo lo narco viene junto con la erradicación como un proceso casi ideológico de la dictadura. En este caso, cómo tú logras meter la droga. Además, para poder generar atomización social, claro, generar dispersión social, y que toda esa población o ese conjunto de poblaciones que en un momento tuvieron un discurso súper de resistencia a la dictadura, o que fueron toma, o que nacieron en un contexto de movilización social, se calmaran, se casi adormecieran un poco en base a este consumo. Claro. Como lo hemos dicho también en este programa, en los primeros días post golpe de estado, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que era de apellido Nelson Lee, Gustavo Lee, Gustavo Lee. Planteó como opción bombardear La Legua, porque era el único lugar en Chile que no había sido ocupado por los militares, y la población seguía resistiendo, y resistió durante días. Exacto. La entrada de los militares. Ahí había gente del MIR y del Partido Socialista, esencialmente del MIR, si no me equivoco, no puedo estar equivocado. No sé si habían PCs también, pero... Por lo menos lo que yo le digo coincido con el tema que era principalmente del MIR. Pero esencialmente lo que más habían eran pobladores comprometidos. Exacto. Y, sí, y que aguantaron y aguantaron a los militares hasta que ya, obviamente, por motivos lógicos... no es fácil pelear contra un ejército. Sí. Pero la pelea fue tan dura que hasta se pensó en usar la Fuerza Aérea. Exacto. Y esa misma población después fue atomizada socialmente. Se llenó de mucha gente que no era del lugar. Se destruyó el tejido social. Se multiplicó por 4 más o menos, si es que no más, el espacio que ocupaba. Y en los años 80 ya hay una política de insertar al narcotráfico. Y esto puede sonar medio conspiranoico, pero es una estrategia que se utilizó comprobadamente, no salfatianamente, en Estados Unidos. La introducción del crack en las comunidades afroamericanas que estaban iniciando una lucha de resistencia en los años 60 y 70 está documentada. No es una bola conspiranoica. Claro. Entonces, eso es lo que mucha gente sostiene que se utilizó acá en Chile y en Latinoamérica con la pasta base. Sí, ahí tenéis dos partes. La primera pata, lo atomizamos socialmente, y la segunda, lo anestesiamos políticamente metiéndole droga. Si lo pudiéramos resumir así como a grosso modo, básicamente los procesos sociales no pueden ser resumidos, pero... No, pues estamos haciendo mega simple. Mega simple, te lo resumo en dos frases, podría ser eso. Ya que no hubo la sección de Yerko esta semana. Claro, ya no lo pudimos tener. Un saludo a Yerko, que está movilizado. Todavía seguimos la movilización de profesores, ya vamos por la quinta semana, ya pasamos el mes. Así que un saludo afectuoso a los profesores que siguen hicieron cacerolazo la semana pasada, con bastante, pese a la lluvia, pese a todo, se movilizaron bastantes personas acá en Concepción. Uh-huh. De hecho, vi fotografía a través de Resumen, donde se veía bastante movimiento y bastantes personas fueron en las distintas ciudades de nuestro país. Y volviendo a nuestro tema, A la última cuña, en este caso, básicamente, ¿en qué se centró acá Roberto? Nos comentó un poquito la proyección de la experiencia en otros barrios y también un poco los aprendizajes de todo este proceso, de este informe, como les contaba, de derechos humanos hecho por los pobladores, hecho por los habitantes de Boca Sur para Boca Sur. Vamos con eso. ¿Cómo vamos a generar las instancias participativas para que estas demandas tengan forma dentro de la población? Y que estas demandas surjan de las reflexiones que han salido de lo que fue la consulta popular y del informe. Entonces ahora se nos viene nuevamente un punto de partida en lo que va a ser ahora de cómo nosotros como pobladores y pobladoras vamos a generar las acciones concretas que nos permitan tener un plan de demanda y hacia avanzar hacia un vivir más digno en la población y con la libertad e independencia que nosotros queremos. Bueno, ahí básicamente Roberto nace nuevamente el punto de partida y cómo ese punto de partida ya se transforma. Este es el estado, este es la cosa en lo que estamos ahora, y ahora vamos a pasar a acciones concretas. Como a partir de ese diagnóstico, a partir de ese informe, nosotros tomamos acciones concretas para poder generar, en este caso, dinámicas de participación y nuevas formas de habitar el territorio, en este caso Boca Sur. Es bastante interesante porque aparece un proceso de reflexión participativa en este caso. O sea, cómo nosotros reflexionamos nuestra realidad participativamente y a su vez generamos acciones participativas que permitan que la comunidad o nuevas formas de hacer comunidad. Y eso yo creo que es un punto súper importante que en particular este informe lo tiene. Y yo creo que ahí viene el para los pobladores y la gente que nos está viendo hasta ahora, nos está escuchando, la raya para la suma, para que otras organizaciones, otros territorios también puedan replicar estos estudios. O sea, no es necesario contratar a una consultora o que la MUNI venga a hacer el informe, sino que usted se puede organizar la autogestión, se pueden organizar mateadas, se pueden organizar, esto se organizó con candolazos, con peña, con completadas, con rifa, y se logró juntar recursos y se logró levantar este informe. Entonces yo creo, lo hago el llamado a la organización, a los territorios, que puedan generar procesos de autogestión, procesos participativos de autonomía, y que no tengan mediados por organizaciones o por instituciones. De hecho, como les decía anteriormente, este informe nació desde la base y ahora se proyecta a acciones concretas desde la misma base, en este caso de Boca Sur. Y aprovechen que los cabros acá ya tienen la experiencia de Boca Sur. Sí, pues, de hecho les puedo dejar mi CV más rato o mi perfil. No, en realidad... Pueden buscar en LinkedIn. Pueden buscar en LinkedIn, googlear, y yo puedo estar ahí, levantamiento de procesos participativos. No, hablando en serio, en realidad sí, y es una ligación interesante. De hecho, acá en Concepción se están surgiendo iniciativas como el Nudo Crítico, como otros grupos o colectivos que están haciendo participación comunitaria, y no desde el generar informe o paper, sino trabajando, como en este caso, el informe de Boca Sur. Así que hago la invitación a los territorios y organizaciones que nos están escuchando, nos están viendo, a que puedan levantar sus procesos de diagnóstico y que obviamente pueden contar con el apoyo, ¿no?, obviamente, de los estudiantes, de investigadores. Sí, y saludo a toda la gente, a la comunidad de Boca Sur que pueda estar escuchando, esta población histórica en San Pedro de la Paz, aquí dentro del Gran Concepción. Sí. Y muchas felicitaciones, primero por la iniciativa y en segundo lugar por el éxito de esta. Exactamente, y cómo esto ahora se transformó en un informe, en un producto, y ahora es un punto de partida, como bien decía Roberto, para nuevos procesos. Y obviamente esto se va a seguir mostrando. De hecho, el día miércoles pasado se mostró en la Universidad de Concepción, se va a mostrar también en La Legua, en Londres 38, y el evento grande se va a hacer en el mismo Boca Sur, con la presentación de este informe de los derechos humanos en Boca Sur. Informe Derechos Humanos, Autogestión, Territorio, Comunidad, Boca Sur, fueron los temas centrales de este capítulo de Cerro a la Izquierda que estamos finalizando este día lunes 1 de julio. Partiendo el séptimo mes del año, séptima temporada. Julio comienza en julio. Saluda a nuestro amigo Julio. Está de cumpleaños durante este mes, así que un saludo, Julio. Saca la casa pronto. Saca el asado. Y saca el asado también. Así que con esto ya estamos cerrando la nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Me imagino, Jano, como todas las semanas, como todos los meses, como todos los años, con música penquista. Sí, pero esta vez hemos promocionado bandas locales. La semana pasada tuvimos a la Casa Tomada, que está sacando recién su segundo single en Spotify. Sencillo, en realidad, esa era la palabra que estaba buscando. Pero ahora nos vamos a ir con otra mucho más antigua y más famosa. Quizás la banda de Conce más famosa de todas, que son Los Tres. Y nos reencontramos la próxima semana. Eso. Nos reencontramos, una nueva emisión de Cerro. Un saludo afectuoso y todo el aguante. Saludos, cuídense y nos escuchamos y vemos la próxima semana en Cerro Izquierdo. Síganos en Facebook, Twitter, Spotify, y Instagram. Y el podcast. Que compartan. Va a estar en Spotify para que llegue a Cerro a todos lados. Difunde, comente y comparte ya. Chao. Chao. De Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 19 horas. Recuerde,